buenas noches, muy buenas noches, querida banda sonora. Saludos a todas y todos los que nos están acompañando esta nochecita de jueves 12 de julio de 2018, ya pasando las 8:30 de la noche, 8:33 para ser exactos. Estamos comenzando esta sonoreada, un programa más de esta radio comunitaria, la banda sonora, que suena por internet cada jueves a través de la dirección www.barrioconciencia.org. Un gusto poder estarlos acompañando. Y bueno, en esta ocasión la verdad es que está buena la sonoreada. Andamos acá al sur de esta enorme, hermosa, contaminada y bulliciosa Ciudad de México. Y bueno, pues vamos a compartir con ustedes buenas noticias. Un proyecto que ya lleva 9 años. Este es su 9º año. Que sigue trabajando, que se sigue dando, y la verdad es un gusto poder formar parte de esto, que son los cursos libres de verano del Barrio Conciencia. Y bueno, pues acá en los controles está el muy, muy querido Tlacuilo. Buenas noches, querido Tlacuilo, ¿cómo la pasa usted? Buenas noches, comadrita, buenas noches a todos los que vienen llegando, estamos aquí, muchas gracias a la casa que nos aloja en esta ocasión. Y bueno, sí, vamos a estar hablando de los cursos libres de verano, también de la Feria del Dulce Cristalizado en Xochimilco, en Santa Cruz, Acalpizca. Y bueno, vamos a estar ahí recomendando algunos eventitos para este fin de semana y el que sigue. Y bueno, pues en sí vamos a estar hablando de esto, de los cursos libres de verano en su 9ª edición. Hace 9 años arrancamos. Y bueno, pues ahorita van 9 y seguimos fortaleciéndonos. ¿Cómo se hacen? ¿Qué se necesita? ¿Qué se da? ¿Qué se imparte? ¿Sobre qué bases pedagógicas se dan estos cursos? ¿Cuál es su fin? Tantas cosas. Si quiere ahí, bueno, pues escríbanos a la página de la banda sonora. Ahí en el Facebook vamos a estar comentándolo. Y bueno, pues esperemos que disfruten esta sonoreada. Arrancamos con todos. Muchos saludos y gracias a la casa que nos aloja en esta ocasión. En alta selva y norte, la lucha zapatista está gritando fuerte, la radio ya está lista. Con cuentos y noticias, mensajes y canciones, decimos a nuestros pueblos que sigan adelante la lucha. Arriba las resistencias, arriba radios libres, arriba las resistencias, abajo las interferencias. ¿Por qué son importantes las radios comunitarias para los pueblos? Es importante las radios comunitarias porque las emisoras que controla el mal gobierno no dice la verdad. Nunca se publica cómo está la vida de los pobres. Solo aquí puedes escuchar cómo nos maltrata el mal gobierno. El mal gobierno. El mal gobierno. La banda sonora, radio comunitaria. Now this one is dedicated to all the boys and girls around the world. Got it. Won't you come rock? Won't you come dance with me? Won't you come skank this one with me? Children, hey, children, diddle, the cat has a fiddle, the cat don't fall on the floor. The little dog loves to see such fun, and it is run away with school. Hey, hey, hey, won't you come rock with me? Won't you come dance with me? Rock With Me, esa muy buena rola de Clint Eastwood y General Saint, una canción que nos no solo nos recomendó, sino que marca uno de los trabajos, de los tantos trabajos que el buen George, el buen pajarito, ha dado a este Barrio Conciencia, y que ha dado desde justamente hace 9 años, Por ahí cuando en una tarde veraniega se planteó el hecho de poder hacer algo para transformar a nuestra comunidad, habíamos comenzado algunos meses antes, por ahí de marzo, abril, de hace 9 años, habíamos comenzado a hacer jornadas de limpieza, sobre todo de limpieza ahí en el barrio. Quien lo conozca, esperemos que por ahí nos esté escuchando banda que haya ido ahí al barrio Conciencia, al huerto, sobre todo que ahorita ha marcado la evolución de estos 9 años. Saludos al buen Pepe Adán, al buen Lalitros, a la buena Lee Orozco, que también ya han dado por allá, a pesar de que es el barrio de La Conchita, por allá, un poco lejano. Comenzamos un grupo de amigos, amigoas, impulsados por la idea de que era necesario, pues, transformar algo, hacer algo para cambiar, mejorar, si se le quiere decir, nuestro barrio. Y eso fue una tarde que ahí se estuvo platicando, surgieron las propuestas, y bueno, propuestas basadas sin duda en este impulso que agradecemos sin duda da la educación de la Universidad Nacional Autónoma de México. Un gusto formar parte de sus aulas, de las personas que ahí se forman, porque si bien la educación no lo es todo, porque no lo es, la educación académica sí puede llegar a transformar vidas. Y en este caso, mi querido Tlacuilo y yo creemos, estamos seguros de que haber pasado por sus aulas, formar parte de nuestra muy querida UNAM, pues nos transformó. Tan nos transformó que fue justo una materia de educación, ¿no? Todo este proceso que se lleva a aprender acerca de la importancia de la educación, la que llevó a generar una propuesta alternativa, una propuesta diferente, basada en varios proyectos pedagógicos que hay, porque a pesar de que en nuestro país es difícil entender que la educación sea algo diferente a lo que la conocemos, lo cierto es que sobre todo en la Ciudad de México, pero lo cierto es que en otros estados de nuestro propio país y en otros países de nuestro enorme mundo y de nuestra América Latina en particular, pues se han dado proyectos educativos comunitarios bien, bien diversos y muy interesantes que han logrado, pues, generar personas conscientes de su realidad, conscientes de su capacidad de transformación y conscientes de lo que pueden dar para lograr dichos cambios. Entonces, bueno, pues con base a eso surgieron los cursos libres de verano. Son libres, bueno, son cursos de verano, se entiende, es justo en la época de vacaciones de verano, y son libres porque justamente hay una libertad para poder organizarlos, para poder decir, yo sé esto, porque están hechos por vecinos, por personas que no son talleristas, personas que, vaya, no todas, pues, ¿no? Muchos se dedican a eso, sí, hemos tenido la posibilidad de trabajar con personas que se dedican a eso. Nosotros mismos al paso de estos años nos hemos ido formando en ciertos talleres, en manejo de grupo, en el trabajo con los niños, ¿no? En ciertas dinámicas, pero en un principio pues todos éramos vecinos que es, bueno, pues yo sé encuadernar, bueno, pues yo sé ajedrez. A mí me gustaría enseñarles a pintar. Y así surgieron por ahí la buena Sant, la queridísima Sant, que fue parte también de esta banda sonora en sus primeros comienzos. Ella es cinta negra, me imagino, recuerdo. Es muy buena karateca y dio por ahí clases de karate a los pequeños y pequeñas. Y bueno, pues justo era este afán comunitario de darle algo a nuestros propios vecinos, principalmente a los niños, porque mi querido Tlacuilo no me dejará mentir, la verdad es que el trabajo con las personas adultas tiene características distintas. Tenemos una idea del mundo, tenemos una estructura mental, psicológica, emocional, y si no habrá que ver con cada persona que uno se puede encontrar en la vida, que es difícil cambiar y es difícil a veces trabajar con personas adultas. Necesitamos hacerlo porque al final todos podemos transformarnos sin duda, pero bueno, con base a nuestras experiencias decidimos enfocarnos en el trabajo con los niños, que al final te lleva a incidir en el trabajo de personas adultas. Te lleva a establecer relaciones con las mamás. Saludos a las mamás que nos estén escuchando, a la buena Della, a Mía de Rayado, a la buena Michelle, mamás que han estado también aquí en la banda sonora, y bueno, que con las que hemos tenido el gusto de poder trabajar, poder colaborar, relacionarnos, ¿no? Relacionarnos desde el hecho de un simple saludo hasta el poder compartir con ellos experiencias más profundas, poder ser partes de nuestras vidas al final, ¿no? Y es bastante grato, sin duda, poder ser parte de la vida de las mamás, pero también de los niños, mi querido Tlacuilo. ¿Cuántos pequeños no habremos tenido ya en estos 9 años? ¿Con cuántos pequeños no hemos hecho amistad? Muchas gracias, comadre. Pues sin duda, muchos, muchos ya. Son 9 años. Echémosle alguna. Los primeros recibíamos 12, 15. Llegamos a recibir 80 más los anexados. Entonces vamos a ponerle un promedio de 50 niños por verano, entonces cerca de 500 niños hemos atendido, ¿no? Atendido, trabajado con ellos. Tiene razón la comadre, este colectivo que es Barrio Conciencia empezó por querer trabajar con las personas mayores, con nuestros adultos, pero poco a poco nos fuimos dando cuenta que ciertamente uno ya tiene construida su psique, su forma de ver las cosas, de hacer las cosas y de comprender el mundo y la forma en cómo colaborar. Para muchos vecinos no es importante colaborar por un bien común, para muchos vecinos es si pasa afuera de mi casa, qué bueno que no me pasó a mí. O también, ¿no? Bueno, pues ya me pasará y ya veré, pero como ahorita no me pasa, pues no nos metemos y simplemente son espectadores de, pues sí, las desgracias que se piensa que son de otras personas, que no nos corresponden, pero no. Somos seres sociales y en la sociedad encontramos nuestro beneficio y, bueno, pues también pues elementos que perjudican una vida social sana y por ende, bueno, pues una individualidad. Entonces, por eso empezamos a hacer los cursos libres de verano. Ciertamente, por ahí, un saludo al profe Esteban, que nos dio educación de México. De su clase salió este proyecto de querer pues generar comunidad a través de la educación. Y qué mejor que los cursos libres de verano, porque bueno, pues es un espacio donde pues todas las mamás andan buscando dónde meter a sus hijos, qué hacer allá en el barrio. Bueno, pues hay, sin duda, hay opciones caras. Por ejemplo, el Censodep, ¿no? 4,400 nos estaban diciendo que era este mes. Bueno, pero tienen alberca y etcétera. Uno, bueno, pues acá este pequeño Tlacuilo, cuando andábamos de morros, pues sí fuimos y tienen la alberca y varias cosillas. Pero yo no recuerdo una amistad que haya yo hecho ahí. Fui 3 años, pero yo no recuerdo a los chavos que vi. Sí, sin duda es un verano con amigos, pero jamás los volví a ver. A los monitores jamás los volví a ver. Aprendí a nadar, bueno, pues sí, ¿no? Eso estuvo chido. Pero vaya, son espacios de contención. Y bueno, pues sí, también de aprendizaje, pero estos cursos sobre todo pues tienen ese enfoque, un enfoque comunitario donde los que imparten, bueno, son vecinos, ciertamente en los que teníamos tratos con niños éramos pocos, pero bueno, pues se aventaron, ¿no? Y bueno, es el núcleo de la sociedad el que lo da, madres de familia, padres de familia, bueno, pues también los niños y los, en este caso los jóvenes que en ese momento éramos, somos todavía, y en un espacio que es de la comunidad. Entonces todos estos elementos para poder impartirlo eran en común, tenían en común la sociedad, ¿no? Y bueno, pues los talleres iban enfocados, sí, claro, ¿no? Pues un ajedrez, karate y todo, pero pues sobre todo a fomentar valores personales, hábitos y sobre todo sembrar esa semilla sobre una conciencia comunitaria. Bueno, pues hay algún problema, nos organizamos y entre los vecinos, bueno, pues lo sacamos. Ahorita ya hablaremos de eso. Hay muy bonitos frutos de este caminar de 9 años, que bueno, ya se los estaremos comentando. Y así fue como empezaron los cursos libres de verano. Y nos vamos a ir con una rolita que, bueno, pues fue muy... fue como famosa, solicitada en la última edición, porque bueno, pues ya llegó el buen Lalitros, nos está saludando, un saludote al buen Lalito y también a la Manchas que está aquí ladrando. Bueno, vámonos con esta rola Caparazonia que les encantaba a los niños de los cursos libres de verano. Hola, soy la Tortuga. y estaba viéndolos cómo saltaban desde la esquina y me dije, tengo que pertenecer a esa bandilla de conejos. ¿Qué dicen, eh? ¿Qué dicen? Mira, ya acabamos de votar y tu amistad no nos interesó, no. Eres lento, torpe y no puedes saltar. Te pesa mucho el caparazón. Óigame, por favor, esto requiere una explicación. Porque la gente que está en mi condición cuenta con un gran mundo interior. Por favor, eviten ese tono burlón, porque seguro cambiarán de opinión cuando conozcan mi mundo interior. ¿Y de qué nos sirve? Solo está tu imaginación, mundo interior. Búscate amigos, tristes, aburridos o peor, como el caracol. Mi poder de convicción resultó ser un fracaso. Me voy al mundo interior, dentro de mi caparazón. Caparazón. Señorito, ya las piscinas están llenas, las multicanchas preparadas y lista la decoración del salón de baile. Solo falta definir el menú del appetizer que encargo. ¿A qué hora llegan a su salud? ¡Qué pena! ¡Qué dolor! ¡Qué tremenda desilusión! Abandonado en mi mundo interior, sin más amigos que un caracol. ¿Y de qué te sirve tan sofisticada producción? Hijo caracol. ¿Y de qué te sirve? ¿Crees que tu mundo es el mejor? ¿Y eso es un error? Qué gran sensación, alucinación del buen caracol. Ese sí que es mundo interior. Ya regresamos, querida bandita sonora. Y bueno, pues ahí estuvo una de las rolitas con las que los niños gozaban. Y bueno, pues vámonos. Vamos a recordar un poquito las actividades que hemos dado y la perspectiva de desde donde se dan. Al principio, bueno, pues éramos un saludote al buen Paco, al buen Irán, el buen George, aquí la comadre y su servilleta. Bueno, empezamos dando ajedrez, karate, lectura, un club de lectura y teatro, teatro guiñol, es lo que empezamos a dar. Y bueno, hoy a 9 años ya, bueno, pues las herramientas han ido cambiando un poquito la perspectiva, pero las herramientas sigue siendo lo mismo. Este año, bueno, pues ha sido un poquito complicado para mucha gente que se vio afectada por el pasado sismo del 19 de septiembre. Y bueno, entre muchas personas que sufrieron allá en el barrio, bueno, pues está la banda de ahí de Girasoles, que se le cayó en sus edificios, muy muy mencionado, la escuela Repsamen. Un saludote al buen Mao y a la buena amiga Maribel, que bueno, ellos vivían ahí y por no ser considerada una zona de interés social, por así decirlo, una zona de ingresos altos, bueno, pues parece ser que el gobierno se está deslindando. Si de por sí a los que tiene que construir le tarda, entonces a esta banda pues un poquito más. Entonces nosotros decidimos en esta ocasión venir a los cursos libres de verano, venirlos a traer acá a donde hace más falta, que es aquí, bueno, lo estamos dando en Santa Cruz, Santa Cruz Acalpizca, donde ya tenemos una bella comunidad. Y bueno, pues estamos aportando lo que nosotros sabemos, lo que nosotros damos, estos cursos libres de verano que buscan rescatar esa identidad y fortalecer los lazos comunitarios. Y bueno, pues algo de lo que estamos dando este año, no puede faltar el barrio conciencia. Entonces pues les vamos a poner, los pequeños niños de aquí ya grabaron, entonces vamos a ponerles uno de sus spots que ya grabaron para ustedes y díganos qué les parece. Ellos son No Tuvimos Nada Que Ver, es Barrio Conciencia Kids, así se quisieron llamar. Entonces vamos a escuchar el trabajo de estos pequeños. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos sean todos a este nuevo programa que se llama Barrio Conciencia. Barrio Conciencia Kids, un programa lleno de niños, hecho por niños y para... ¡niños! En este programa vamos a tener varias secciones, todas ellas muy buenas. La primera sección es con nuestra compañera, que ella se presente. Hola, mucho gusto, yo me llamo Cara. Cara, ¿cómo se va a llamar tu sección? Musicali. ¿Y ahí qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar música muy reciente y bailes exóticos. Bailes y música reciente. Muchas gracias, Cara. Pero bueno, para todos aquellos que gustan de asustarse y escuchar relatos de terror, también vamos a tener esta sección que se llama... ¡Extra Paranormal! Extra Paranormal está conducido por... Esther. Yair. Yair, Esther, cuéntenos, ¿qué vamos a escuchar en Extra Paranormal? Historias de terror. Y fantasmas. ¡Wow! Historias de terror y fantasmas vamos a tener con Esther y Yair en Extra Paranormal. Pero bueno, también vamos a tener otra sección muy movida, de mucho impacto. Esta sección se llama... Futgoleando. Futgoleando está conducida por... Zed. Zed, el buen Zed que nos va a traer. ¿Qué nos vas a traer, querido Zed? El Mundial Rusia 2018. Todo lo que gira en torno a este Mundial que está por terminar lo vamos a escuchar con el buen Zed. Pero también vamos a tener, para hacer un poco más de conciencia sobre lo que comemos, a nuestro amigo... Natubio. Natubio, dinos por favor, ¿qué es lo que vas a hablar? De naturaleza y ciencia. Naturaleza y ciencia. Y por allá tenemos a otros amigos que, bueno, pues van a estar aquí con nosotros. Él se llama... Transformer. Transformer. Y en los controles tenemos a los compañeros... Traductor. May. Ellos van a estar manejando. Y es así como vamos a llegar a todos ustedes a sus casas a través de www.barrioconciencia.org. Pues arrancamos esta emisión de Barrio Conciencia. ¡Sí! ¡Extra Paranormal! Hola, muy buenas tardes. Estamos aquí en Extra Paranormal con un amigo que nos va a contar sus experiencias. Y a verles el luz. Buenas tardes, buenas noches, donde ustedes están, donde nos puedan oír. Estamos en Extra Paranormal. Les contaré una experiencia paranormal, el que tuve. A ver, empieza. Estaba en mi casa. Ajá. Se escuchaban como estaban bajando un niño de la azotea corriendo por toda la casa. Pero entonces pasé una vez enfrente de mi puerta y salí para ver quién era. Entonces no era nadie. Se sigue escuchando y por las habitaciones de toda mi casa se ve una sombra de un niño. Como allá en mi casa rentaban una muchacha que tenía un bebé. el bebé jugaba con el niño invisible o con el fantasma. Y me daba mucho miedo. ¿En serio? Entonces, bueno, yo les voy a contar de un video que se ha hecho muy viral, que es de un peluche que se mueve y el señor que lo cuenta, es un señor ya grande, dice que él estuvo en coma por unas semanas y que cuando estuvo en coma él soñó que una niña le iba a dejar un peluche que para que se curara. Entonces, y cuando despertó, su esposa le dijo que una niña le había ido a dejar un peluche. Entonces él como que se asustó, pero lo llevó para su casa. Y dentro de unos días empezaron a suceder cosas raras, como que el muñeco se cambiaba de lugar y así. Lo ponían en un lugar y después aparecía en otro. Entonces el señor quiso como averiguar qué era. Entonces como entró a la casa porque ya se habían mudado, pero había dejado el peluche y vio que el peluche se estaba moviendo y después de ahí le dijo que qué quería y le respondió una voz de una niña diciendo, o sea, dijo como que mamá. Y ya después, el señor como que se asustó y le dijo que iba a entrar al cuarto donde estaba el peluche, que no se asustara, que él quería ayudarla. Y cuando entró, vio la sombra de una niña sentada en la cama, viéndolo como que arrodillada. Entonces él se asustó y soltó el teléfono y se fue corriendo. Ya después de un rato, dijo que según que pues no había pasado nada más que eso y que el peluche iba a ver qué hacer con él. Y bueno, esta fue nuestra sección. Nos escuchamos la próxima con Extra Paranormal. Bueno, pues ya regresamos. Y bueno, pues ahí estuvo uno de los trabajos que grabaron los niños. Si al principio se escuchó ahí medio cortado y el volumen, bueno, pues queremos compartirles que también un pequeñito de 10 años y su primo de 9 son los que se están haciendo cargo de la consola, de los controles. Y bueno, pues se les dio ahí un pequeñísimo introducción, taller de cómo se maneja y ellos lo estuvieron manejando y estuvimos viendo, bueno, escuchando, perdón, a Esther y a Yair, dos pequeños que ese no es su nombre, eligieron ese seudónimo. En el caso de la compañerita, ella nos dice que Esther es un, para ella es un hombre fuerte que da miedo. Y Yair, bueno, pues no, nada más nos dijo que le gustaba y que bueno, pues así se iba a poner Yair. Y este es uno de los trabajos que bueno, ahorita se incentiva no tanto a que los niños elijan uno u otro tema, sino que a través de lo que a ellos les guste, pues incentivar lo que se necesita para hacer radio, que es investigar, comparar fuentes de información, preparar su diálogo para, bueno, pues después poderlo compartir. También a través de estos talleres, bueno, tratamos de, aparte de incentivar la búsqueda de información, pues también la lectura y un correcto, una correcta pronunciación para que, bueno, pues no lleguen a esta edad del tlacuilo y, bueno, pues aquí con muchas muletillas, bueno, pues, ¿cómo se llama? Entonces, es un taller que va enfocado sobre todo a reforzar la lectoescritura, a fomentarle su gusto por la indagación, por la investigación y bueno, pues que ellos sepan hacer radio para que bueno, en un futuro no muy lejano, pues estén también compartiendo su palabra sobre problemáticas, bueno, que nos afecten a todo o lo que ellos quieran. Sí, así es. La verdad es que ha sido un curso de verano bastante bonito, diferente. El lugar donde lo estamos haciendo, muchas gracias por ahí, gracias. El lugar donde lo estamos haciendo es, bueno, como ustedes sabrán, durante los 8 cursos de verano pasado, libres de verano pasado, los hicimos en las aulas de expresión corporal, este espacio que es administrado por la comunidad y que es un espacio que está justamente dedicado a la comunidad o que se debería de ser su objetivo final, si bien como actividad principal de retribución o bueno, de ingreso monetario es la renta de este espacio para fiestas o eventos sociales, lo cierto es que su... Bien lo decía el buen señor Rayo, un saludo a la querida familia Rayo, que es parte también de este barrio Conciencia sin duda, pues ese lugar está enfocado para la comunidad, para ser un espacio que sirva para las vecinas y vecinos, no solamente del lugar exacto donde se encuentra, sino pues de toda la CTM Culhuacán, porque al fin y al cabo hay que utilizar todos los espacios disponibles, todos los espacios que nos dejan, porque cada vez nos dejan menos, eso es un hecho. Entonces, bueno, se hicieron en estas aulas de expresión corporal desde hace, durante 8 años, este año que andamos acá en Xochimilco, en estas tierras sureñas, pues estamos haciéndolo en un lugar que está lleno de árboles frutales, está lleno de pasto, es un lugar muy bonito porque los niños todos los días están comiendo sus granadas, granadas muy sabrosas por los demás, tenemos un manzano que está enorme, ojalá nuestro manzano que está allá en el huerto del barrio llegue a estar así, con el apapacho y el cuidado de todas las vecinas y vecinos sin duda podrá hacerlo. Entonces todos los días pues hay granaditas, hay limones, hay este manzano. Y la verdad es que las niñas y los niños lo disfrutan, lo pasan bien. Y bueno, pues con estas pequeñas y pequeños que estamos trabajando allá, como han escuchado a la buena Esther y al buen Yair, al buen traductor y Mine, que son los dos pequeños que controlan, que tienen los controles, que bueno, el radio, uno pensaría, bueno, es que hacer radio es hablar. Y bueno, sí, sí, a veces sí, o como el querido Tlacuilo, que es hablar y estar en los controles, son como esas dos partes. Y claro, entre más compleja o más grande pueda ser la radio, pues incluso hay áreas que se dedican solamente a la investigación, ¿no? Dentro de la radio. En este caso, acá sus servilletas y todos los que participamos en la banda sonora, pues investigamos, hablamos, algunos que les saben mover a los controles también son. Pero en el caso de los pequeños que están en los controles en Barrio Conciencia Kids, justo son muy cohibidos, la verdad es que es un placer estar en los cursos de verano porque uno se da cuenta de las diferentes formas de ser que tenemos las personas. En el caso de Traductor y de Mine, son niños que no les gusta hablar mucho como en público, pero se les dijo, bueno, mira, está esta posibilidad de manejar la consola, de mira, así y así, y la verdad es que lo hicieron muy bien, lo hicieron mejor que yo cuando lo tuve que hacer, cuando tuve que estar en los controles, y bueno, así es como se puede uno integrar. Al final no se trata, como bien decía el Tlacuilo, de imponer actividades, sino simplemente de poderles acercar herramientas a los niños y darnos cuenta que todos tenemos talento para diversas cosas, solo que en el sistema educativo que tenemos se nos limita mucho, se nos hace cuadrados cuando somos dodecaedros en potencia, ¿no? Cuando tenemos miles de lados, miles de formas, somos esferas, somos hexágonos, somos de tantas formas cada día que justo es lo que queremos hacer con los cursos libres de verano, que ellos experimenten, que a través de las herramientas, muchas, pocas, tan imperfectas como puedan ser, pues acercárselas y que ellos puedan descubrir sus capacidades, sus habilidades y tener sin duda una formación basada en la comunidad. Cada curso libre de verano hay pequeños que dependiendo de su ambiente familiar, dependiendo del lugar donde se desarrollan, algunos son unas ternuritas y unos amores y wow, es un gusto estar con ellos. Con todos es un gusto, sin embargo hay pequeños que son más conflictivos. Ustedes lo sabrán, los que tengan papás, mamás, los que sean papás, mamás, perdón, pues lo sabrán, ¿no? En la escuela nunca falta el pequeño o la pequeña que golpea, que se roba cosas, que vaya, que es conflictivo. Y no es cuestión del pequeño, a esa edad es más bien cuestión de la familia, cuestión de los papás. Y bueno, nunca falta el pequeño o pequeña que tiene como este tipo de características, pero afortunadamente cuando la comunidad mayoritariamente tiene buena vibra, es buena onda, es amable, es colaborativa, tiene ese sentido de grupo, de unidad, es difícil que el niño no se integre a esta actitud solidaria, comunitaria. Y bueno, este año no es la excepción. Sin duda hay pequeños que tienen formas de ser distintas, pero que como la mayoría... Es que los niños son tan nobles. No, para nada. Saludos, mi querido Pepe Adán. Saludos al buen Miguel, al buen Adán, a Eli. Un saludo y a Papacho. Papás que son grandes papás, sin duda. Son personas muy conscientes que trabajan por su comunidad y eso es reflejo de ser un buen papá a nuestro, o a mi muy humilde punto de vista. No, hablamos de niños, bueno, que sin duda igual viven en ambientes familiares complicados, violentos, incluso algunos, ¿no? Pero cuando estás como en esta buena vibra, pues al fin y al cabo te acabas poniendo en sintonía, ¿no? Y afortunadamente este año no es la excepción. Estamos trabajando bien, creemos que venimos trabajando de una buena manera. Sin duda extrañamos al barrio, yo creo que no deja de haber ese tono un poco sentimental, nostálgico, tanto en el Tlacuilo como acá con su comadre Adelita, porque se extraña el barrio. Sin duda el barrio llevamos ya muchos años trabajando allá y no vamos a dejar de trabajar allá, solamente son un verano con personas que, créanme, lo están disfrutando. Creemos que estamos haciendo algo bueno, que estamos dando algo de nosotros. No es mucho, sin duda no es mucho, pero es con cariño para poder hacer de este verano. Ya se va a cumplir un año casi del terremoto y a estos niños siguen sin estar en su escuela. Los que salieron de sexto año no bailaron el vals porque están en unas aulas improvisadas, unas aulas pequeñas. Muchos de sus amigos se fueron porque al tardarse tanto en habilitar estas aulas provisionales, pues muchos papás se desesperaron y tuvieron que mandar a sus niños a otras escuelas. Entonces son niños que su vida sigue sin ser normal. Algunos siguen sin tener casa, siguen viviendo en lugares en donde, pues sin duda, cuesta un poco de trabajo acostumbrarse. Entonces, pues creímos que nuestros, como dijera el Tlacuilo, citando al gran Che, nuestros modestos esfuerzos bien podrían valer la pena que estén acá. Sí, esta vez el concurso de nuestros modestos esfuerzos los reclaman en otras partes de nuestra ciudad y fue una decisión muy difícil porque es una comunidad de niños que hemos visto crecer por 8 años. Algunos ya no están, algunos siguen. Para unos era su tercero, su cuarto, y muy difícil fue tomar esta decisión, pero creemos que acá lo necesitan un poco más. Pero bueno, también hay semillitas allá, ya estaremos hablando, a ver si nos conectamos acá con unos compadres que ya están organizando. Claro que sí, no se necesita más que mucha voluntad, preparación, claro, pero voluntad. Si se tiene voluntad, se hacen las cosas. Y bueno, nos vamos a ir con una rola y regresando vamos a escuchar otro de los audios que han preparado estos chicos de Barrio Conciencia Kids. Nos vamos con algo... Que bueno, en esta época de cambio de partido, en estos tiempos morenos, las demandas son las mismas, siguen siendo las mismas, y bueno, pues esta transformación se verá en la medida que se vaya caminando. Mientras tanto, pues que se sigan escuchando nuestras demandas. Suenan los tambores de la rebelión. Pa'lante con visa mexica, reggae en español. Como zapatista de liberación, la paz y justicia en nuestra misión. Con energía positiva, buena vibración. A la fiesta de conciencia los invitamos. Sin armas, con palabras, con educación. Tenemos un anuncio para los asesinos. Ya no queremos guerra, destrucción. No queremos fronteras segregando el mundo. Para revolución, luchando por nuestros derechos y nuestras demandas, techo, tierra, trabajo, libertad, independencia, democracia, nuestras demandas. Thank you. movimiento solamente para la gente que quiere el cambio. Soldados zapatistas de todo el mundo, lo que defienden nuestra historia y nuestra razón. Contra los ratones financieros de Babilón, los que matan para controlar el petróleo. Ya no existe confianza en el gobierno. Tenemos más de 500 años luchando por nuestros derechos y nuestras demandas. Nuestras demandas. Techo, tierra, trabajo, libertad, independencia, democracia. Nuestras demandas. Nuestras demandas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Lo que acaban de escuchar es la introducción de nuestra buena sección Futgoleando. Y Futgoleando va a estar conducida por nuestro amigo Sed. Dinos, querido Sed, ¿qué vamos a encontrar en Futgoleando? El Mundial Rusia 2018. Dinos, querido Sed, ¿qué mensaje le puedes enviar a todos los niños y niñas que les gusta el fútbol? Que sigan sus sueños y no dejen su pasión por el fútbol. Muy bien, Carlitos. Carlitos, el que está allá. Muy bien, seguimos con el buen Sed. Sed, dinos por favor, ¿qué partido tenemos para hoy? Croacia contra Inglaterra. ¿Tú a quién le vas, querido Carlitos? A Croacia. ¿Por qué Inglaterra no? Porque... pues me caen mejor los jugadores de Croacia, la verdad. Pues sí, la verdad estamos contigo. Yo espero que gane Croacia y los ingleses que queden fuera. En el partido de ayer, querido Carlos, ¿qué fue lo que ocurrió? La victoria de Francia sobre Bélgica. ¿Recuerdas quién anotó el gol? Sí, lo anotó un Titi. Muy bien, bueno, pues varios queríamos que pasara Bélgica, sin en cambio, bueno, pues pasó Francia. Y bueno, pues la final, ¿quién crees que sea, querido Carlos? Francia contra Croacia. Pues muy bien, vamos a estar hablando en esta sección que se llama... Futgoleando. Y los dejamos con una canción. ¿Quieres presentar la canción, querido Sed? Fade de Alan Walker. Así llegamos al final de Futgoleando con mucho deporte. Muy bien, nos escuchamos la próxima emisión. Thank you. Yo llora, lloreo domingo a tarde. Yo llora, lloreo domingo a tarde. Que venga Lorenzo, que venga Lorenzo, que diga verdad. Bueno, sin duda esa no es la rola de nuestro amigo Seth, pero bueno, pues ya la pusimos ahí un cachito. No quisimos alterar nada de lo que los niños trabajaron. Bueno, estas inconsistencias en el audio pues se deben a que ellos están experimentando, creando radio. Y decidimos pasarlo así, ¿no? Como ellos lo hacen, como es, bueno, ciertamente ya tuvieron dos clases de introducción, pero esta ya fue la clase de práctica. Y bueno, pues algunos, en este camino de sonoreadas, nos damos cuenta que el micrófono impone, y no poco, impone hasta a los más grandes, los más adultos. Hemos tenido en esta cabina, bueno, creo que el único que no le ha hecho... el miedo al micrófono es el profesor César Navarro, porque hemos tenido ya banda que, bueno, pues ha sido entrevistada en radios oficiales, digámosle así, y bueno, pues a la hora de tomar el micrófono, aunque es incierto el número de personas que nos está escuchando, o ellos no saben, bueno, pues se les da el nervio, y en unos niños pues también les da el nervio, pero aún así, bueno, pues ahí escucharon ya a la buena Esther, a Yair y ahorita a Seth. Un saludo a él, donde quiera que esté, un abrazote. Es un niño bien, bien chido. Y en este, bueno, pues en este bloque les vamos a hablar de la propuesta pedagógica de los cursos libres de verano. Para los que trabajamos todo el año con niños, tratando de acompañar, de compartir, de ayudarlos a que, bueno, pues saquen las calificaciones. Que ella, la que escucharon, es la buena Moca. Y bueno, pues nos cuida Moca, la mayoría pues ya la conocen. Y bueno, pues aquí está Moca, ven. Ella es la buena Moca. Bueno, la propuesta pedagógica que nosotros usamos, pues bueno, pues nos basamos sobre todo en el constructivismo y, bueno, en la teoría de Vygotsky, que es una sana convivencia social. Y bueno, también le metemos un poquito de Freire, lo que es la toma de conciencia de los problemas, y a través de esta toma de conciencia un actuar para solucionar esto. Y bueno, no podíamos dejar tampoco fuera el aspecto pedagógico del Che de Guevara, lo que él, bueno, en un libro que se llama El socialismo y el hombre en Cuba, plantea muy bien que la necesidad de crear otro tipo de personas para una sociedad diferente. Se necesitan personas, niños y niñas sobre todo, que estén conscientes de que se tiene que trabajar por la comunidad. Una de las piedras angulares de esta propuesta pedagógica es el trabajo voluntario. El trabajo voluntario visto desde los niños y desde los mismos monitores. También en esta propuesta que nosotros tenemos en nuestro trabajo, pero sobre todo en los cursos libres de verano, también se basa en uno de los postulados de... Espérenme tantito. No. Muchas gracias a los que nos visitan, nos vienen acá a ofrecer un poco de atolito para llevar esta sonoreada. Pues muchas gracias, ya acá nos los dejaron. Y bueno, estábamos hablando de lo que es el hábitus. El hábitus es todo lo que nosotros transmitimos inconscientemente, desde la hora que llegamos, cómo hablamos, cómo nos peinamos, cómo nos paramos, cómo nos vestimos, ¿no? Y sobre todo la forma en que tratamos a los niños. Es necesario romper con todos estos mitos que dicen que los niños es necesario castigarlos con golpes, con gritos, que es necesario ese correctivo. Nosotros pensamos que no, sin duda es difícil para los padres de familia rechazar estas formas de educación que, bueno, pues hemos aprendido a lo largo de los años, porque así nos educaron a nosotros, porque así vemos que educan a los demás. Entonces es difícil despegarnos de, como padres de familia, despegarnos de esta idea de que castigando a los niños, violentándolos con un castigo, una nalgada, un buen cinturonazo, bueno, pues ellos van a caer en una actitud correcta. Ciertamente, estos correctivos, que son los castigos físicos, inculcan en el niño un miedo. Ese miedo es el que regula su comportamiento, llevándolos a una represión de lo que ellos sienten, y también, sobre todo, bueno, pues recurrir a la violencia como forma de educar. Entonces es una forma de perpetuar pues estos modos de educar. Y bueno, pues nosotros también en la escuela, ¿no? Conocemos maestras que, bueno, pegan, castigan, humillan, insultan a niños y están al frente de un aula, y uno les debate estas formas de pseudoeducar, y bueno, están muy convencidos y convencidas de que es la forma en los que el niño aprende. Y terminamos luego como maestros de echarle la culpa a la casa. No, es que en su casa el niño es violento porque en su casa son violentos. El niño es grosero porque... Y bueno, ciertamente sí, un niño refleja lo que vive, no ciertamente en su casa, sino con quien más está. Y bueno, generalmente es la casa, la abuelita o donde esté, es lo que refleja en la escuela. Pero bueno, pues los profesionales de la educación debemos de tener otras herramientas, otra metodología para tratar con conductas conflictivas, y eso es lo que tratamos de hacerlo. Les queremos contar rápidamente el ejemplo de un compañero que se integró a nuestro grupo de trabajo, el buen Iram Gobea, el Gobe Gobe, que bueno, pues él pues es ingeniero, no sabía de niños, de hecho no, digamos que no le gustaban mucho los niños, pero su presencia y su forma de ser en los cursos, bueno, hacía que era un imán de niños y niñas. Todo el tiempo estaba, los niños lo estaban escalando. Oye, Iram, y les traían regalitos. Entonces eso es lo que nosotros fomentamos. El grupo de vecinos, de amigos del colectivo que está frente a los niños, nosotros como colectivo, bueno, pues procuramos que sea... personas que sean bondadosas, que sean buenas, que sean sobre todo amorosas, que traten a los niños con mucho amor. Y ahorita, bueno, podemos mencionar a algunos, por ejemplo, a David, nuestro amigo David Olivos y Julie. Ciertamente David tiene una apariencia un poco ruda, su cabello largo, ¿no? Le gusta el metal, y ciertamente su vocabulario a veces también es un poco brusco, por así decirlo, pero trata a los niños con mucho, mucho amor. Y también se lleva, cada año desde que participa con nosotros, se lleva la amistad y el cariño de muchos niños y niñas. Julie también, bueno, pues Julie es un corazón grandote, ¿no? Trabaja mucho, se preocupa mucho por los niños, y ciertamente ni David ni Julie son pedagogos o maestros o licenciados en educación, tienen ellos otra preparación profesional, pero su forma natural de ser es una humanidad muy grande, llena de amor, y eso los niños lo sienten, y al sentirlo lo transmiten. Es lo que nosotros queremos dar a entender, que bueno, pues se necesita mucho, pero lo primero es un poquito de amor que nos permitamos, como personas que estamos al frente de un grupo, a tratarlos con amor. Claro que sí, se necesita mucho, no es tan fácil, mucha paciencia, identificar diferentes enfermedades, los problemas de los niños que reflejan, pero bueno, sin embargo es un esfuerzo que da hermosos frutos, no solamente el cariño de un niño, sino su desenvolvimiento integral dentro de un espacio. Nos vamos a ir a una rola, bueno, pues en honor a tantos revolucionarios, tantos pedagogos revolucionarios, y bueno, pues esto también tiene que ver con el buen Che, con el trabajo colectivo y su forma de ver la colectividad. Regresamos con el siguiente bloque empezaremos con otro de los trabajos grabados por Barrio Conciencia Kid en esta sonoreada 74. Ya regresamos. Hola, mucho gusto en que nos hayan sintonizado. Este es Barrio Conciencia Kids y mi sección se llama Musicali y hoy les hablaremos de un baile muy exótico o difícil para hacerlo a diferentes personas. Pues se llama subdance y pues es muy difícil a bailarlo porque tienes que tener mucha práctica como para subir videos a internet y enseñar cómo bailar. Y sin nada más que decir, los dejamos con esta bonita melodía. Escuchamos a Musicali, a la querida compañera que está haciendo esta propuesta, claro, de escuchar música de este ámbito musical que sin duda se extraña al buen Morska, al buen Charles Calavera también, que han sido parte de esta banda sonora y que bueno, buscan justo darle a pues ese aporte acerca de la música. Adiós, Emi, buena noche. Ese aporte a la música que sin duda es importante. Y bueno, pues otra de las cosas que nos gustaría compartirles de estos cursos libres de verano, de estos 9 años ya, hemos visto fotos, hemos estado ahí compartiendo a través de la página de Facebook del Barrio Conciencia, o también si quieren entrar a la página web www.barrioconciencia.org, hemos visto imágenes, fotos, recuerdos de aquellos primeros años, y bueno, sin duda que el tiempo ha pasado, ¿no? Ya uno alcanza a ver ese cambio, esas modificaciones en cada uno de nosotras, de nosotros, y entre los colaboradores que han estado, entre los compañeros que han dejado su huella indeleble, ya no digamos en nosotros porque pues nosotros de alguna u otra manera seguimos en contacto, pues como compas, como amigos que somos, buena noche, en los niños, esa huella que han dejado, ya comentaba el tlacuilo acerca del buen Iram Gobea, también del buen Paco, que enseñó a pintar, de hecho, uno de los murales que está por ahí en el Barrio Conciencia, el que está del lado de los edificios, bueno, el que tiene un Quetzalcóatl que anda por ahí y unos niños, ese está hecho por el buen Paco, que enseñó a los pequeños este chulo arte del dibujo, del pintar, del cual él es un digno representante. También estuvo el buen Marco Ant, saludos al buen Marco, el buen Sebastián también, que por ahí dejaron parte de toda esa arte que traen adentro. También estuvo con nosotros, a ver, esperen un segundo, no, otros colaboradores que hayan estado con nosotros, la buena Ceci, que es otra de las vecinas que está por ahí, una vecina bastante joven, tendrá que, muchas gracias, gracias, alimentan a esta banda sonora y se agradece, alimentan con cosas ricas, gracias por las palomitas. La buena Ceci, que es otra de las vecinas, joven, tendrá que unos 20 años, Ceci, y desde hace como unos 3 años ha mostrado su interés. Uno de su hermanito, el buen Emilio, ha sido parte de los cursos de verano, y la verdad es que Ceci lo hace de corazón, ella ha dado manualidades y han estado bastante interesantes pues al final el trabajo manual siempre es importante destacar en los niños. La buena Maura, otra de las queridas vecinas, que ella da zumba ahí en las aulas de expresión corporal, ella se dedicaba justo a hacernos bailar. Pobrecilla, sin duda le costó mucho trabajo porque somos unos troncos. Me sumo al club de los troncos. Sin duda había otras compañeras y compañeros que, bueno, traen el flow adentro. Habemos otros que pues hay que buscarlo, hay que rascarlo un poco para encontrarlo. Entonces, bueno, ella puso muchos de los cierres de clausura, tanto de niños, que sin duda son los que tenían mucho más emotividad. Nosotros dábamos algo de gracia solamente. Bueno, y el baile también de nosotros los grandes, ¿no? También actividad física puso la buena Maura. El buen gato, el gran Otoniel, el buen David Otoniel, que ha dado teatro, que fue un gusto encontrarlo, que encontramos por azares del destino, que una maestra le recomendó que viera nuestro trabajo ahí en el Facebook, y bueno, pues fue un gusto poder encontrarlo. Los buenos, entonces teatro él nos daba, el buen gato nos ha dado teatro, actividades que el teatro es como el radio, es complicado porque de pronto enfrentarte al público o hacer algo abierto, algo público, pues sin duda da pena, ¿no? Porque luego se te olvida, porque me van a ver, qué van a decir. Pero muchos, buena noche, pero muchos niños demostraron ser los próximos actores y actrices, ¿no? Del teatro en México. Ojalá lo sigan. Los buenos pachucos, la buena Mari Pulques y el buen David Suter, que también han estado ahí, que nos dieron para hacer papalotes, también estuvieron en el baile, haciendo manualidades. Entonces, banda que también ha colaborado, que han colaborado con esta banda sonora, ¿no? Entonces, también ellos han marcado, sin duda. Fuimos al Cerro de la Estrella con el buen David Pachuco. Entonces, también han estado por ahí el buen Malabares, Lalo Malabares. Bueno, como comprenderán, tenemos nuestras claves para dirigirnos entre nosotros mismos, entre nuestros compañeros. El buen Lalo, que, wow, ver a él haciendo malabares es sorprendente. Tiene toda una capacidad y un entrenamiento en estas artes que a los niños los dejó extasiados, encantadísimos. Y bueno, también a muchos adultos que por ahí intentamos hacer varias cosas con estas pelotitas, ¿no? Yo honestamente no llegué a más de 4, no, más de 3 creo, ¿no? Ya no pude más. Pero también estuvo con nosotros el buen Lalo, el buen Lalito Ramos, el buen Paorán, el buen Tomás. ¿Quién más se me va? Bueno, es que son como un grupo de varios amigos, pero Lalo y Pavo, que estuvieron sobre todo el año pasado, bueno, al 100% con el fútbol, son chavos que estuvieron con nosotros en los cursos de verano, sobre todo Lalo y Tomás, con los que pudimos compartir con ellos, pues, talleres de fútbol que daba el Tlacuilo, por ejemplo, y que ahorita ellos fueron maestros de, o talleristas, o monitores, o como les quieran decir, de las pequeñas y los pequeños que les gusta el fútbol. Entonces, bueno, pues, fue su triunfo, fue su taller, fue manera de hacerlo de ellos. Nunca es complicado. Tuvimos después, cuando acabamos los cursos libres de verano, tenemos una junta para hablar sobre, bueno, pues sin duda una retroalimentación es necesaria en todo proyecto, una autocrítica. Hay cosas que sin duda cada uno puede ver y que los demás estamos incapacitados de momento en ver. Y entonces escuchar a Pavo y a Lalo, justo esta autocrítica, justo esta el decir, bueno, yo creo que lo que hice bien fue esto también, ¿no? Reconocer nuestros logros, fue sorprendente. Nos dijeron algo que la mayoría de los adultos no reparamos, en el de quiero acercarme más a ellos, quiero ser su amigo, ¿no? Quiero trascender de ser simplemente el profe Lalo a en verdad llegar a tener una amistad con ellos. Y de eso se trata al final. Los niños son personas que, pues tal vez por su misma etapa formativa, por su proceso que están iniciando, pues están libres de muchos prejuicios y de muchas cargas, la mayoría de las veces falsas, la mayoría de las veces inconsistentes, que los adultos tenemos y que estamos muy cargados de ellas. Saludos por ahí a las vecinas y a los vecinos, y se les pide que justo seamos un poco más como niños, que regresáramos a ser como niños. También está el Yatsin, el buen Yatsin, el buen Yats, no él, el buen Yatsin, que también estuvo en fútbol. Muchas gracias, gracias, gracias. El buen Yats, que sin duda estuvo varios años, el buen Josafat y la buena Karen, Camelia, la buena Camelia, que también, que tanto Josafat como Karen facilitaron La buena Emma también facilitaron el hecho de que accediéramos a natación. Nosotros también accedimos a natación sin, ¿no? Y eran gratuitos y son gratuitos. Entonces pudimos ir a natación. El buen Josa era profe de natación. Karen nos facilitó muchas veces el poder entrar a la alberca, el que nos prestaron un carril cierto tiempo para poder llevar ahí a las pequeñas y a los pequeños. La buena Emma también, ¿no? Estuvo en estas gestiones, muchas gracias. El buen Morsa, que también fue maestro de fucho, ¿no? Y de que la verdad llevó al campeonato a los pequeños. Muchas gracias, saludos al buen Morsa. Se preguntó por él, se pregunta por él, como preguntan por Karen, como preguntan por Yatsin, los pequeños y las pequeñas. Entonces, si se dan cuenta, es un esfuerzo de muchas personas. La buena Berito, que también anduvo por ahí con manualidades, ¿no? Trabajando con las pequeñas y los pequeños. Banda que ha dado su corazón. Ya no menciono a David y a Yuli porque ya fueron mencionados. Sin duda, Nenotoga Kofame es parte de Barrio Conciencia. Nos han enseñado a ver la ciencia y a ver las estrellas y a entender el universo de maneras diferentes. Y ellos son parte de los colaboradores. Otra cosa que nos gustaría recordarles son los lugares a donde hemos ido, que también son varios y variados. Entonces, a eso lo vamos a escuchar después de regresar con esta buena rola del gran y muy querido Manu Chao, Bella Chao, porque sin duda hay que hacer algo para transformar este país. Chao, bella, chao, bella, chao, chao, chao. Esta mañana me he levantado y he descubierto al invasor. Oh, partigiano, me voy contigo. Oh, bella, chao, bella, chao, bella, chao, chao, chao. Partigiano, me voy contigo porque me siento aquí morir. Y si yo caigo en la guerrilla, oh, bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao. Si yo caigo en la guerrilla, te dejaré. Una fosa en la montaña. Oh, bella chao, bella chao, bella chao. Cava una fosa en la montaña a la sombra de una flor. Así la gente cuando la vea. Oh, bella chao, bella chao, bella. Chao, chao, chao. Así la gente cuando la vea gritará revolución. Esta es la historia de un guerrillero. Oh, bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao. Es la historia de un guerrillero muerto por la libertad. He puesto el fiore del partigiano. Oh, bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao. Puesto el fiore del partigiano muerto per la libertad. He puesto el fiore del partigiano. muy buenas tardes, mañanas o noches. En la hora que nos estén viendo, desde el lugar donde nos estén viendo. Acá estoy en la sección Natubio y vamos a hablar de la naturaleza y la ciencia. Hoy les voy a enseñar cómo germinar un mango. Y espero que nos sigan acá en la página página de Barrio Conciencia. Kids. Bienvenidos al paraíso, querida bandita sonora llena de tiras, de corrupción, pero bueno, vamos a ver si dudamos mucho que con este cambio de gobierno vaya a haber un verdadero viraje hacia los beneficios, hacia el pueblo, hacia las grandes mayorías. Está por verse, no queremos tacharlo, pero esta pantomima de esta entrega de gobierno, bueno, esta elección no nos las acabamos de tragar, entonces vamos a esperar. Y bueno, ciertamente estábamos hablando de la banda que ha colaborado en estos cursos de verano. Ya la comadre dijo: David, Yuli, Lisette, el gato, ¿no? El bueno Toniel, su novia Brenda, Emma, María, David, Paco, Irán, Jorge, Vanessa. Estuvieron los ambulantes, el colectivo de los de Xochicali, Xochicali Inteot, Milpactli también. ¿Cómo se llaman los chicos de acá? Los Ajolotes, un grupo cultural independiente de acá de Xochimilco. Hemos también trabajado con Samuel Campdepomp, los maestros de que nos ayudaban a impartir las clases de rendimiento físico, Ricardo, ¿no? Que dio tenis por ahí. Son muchos los que han hecho posibles estos cursos libres de verano. Y bueno, pues queremos compartirles otro aspecto que los niños disfrutan demasiado, que es el campamento. Una noche de campamento que se hacía ahí en las aulas, donde los niños rara vez dormían y donde nosotros los adultos, pues, no fuera una fiesta que andábamos ahí, pero en estos campamentos, bueno, pues ya nos rolábamos para estar despiertos y bueno, pues aguantar toda la noche. Y los paseos, una parte muy que nosotros pensamos que es muy importante. Empezamos haciendo paseos con los jefes que tuvieran un coche que nos prestaron, nos prestaron una camioneta que, bueno, pues ahí la Van of Hell, ¿no? La experiencia migrante le llamaban, porque, bueno, pues era una camioneta de carga donde, bueno, pues literalmente metíamos a todos los niños que se podían, siempre y cuando fuera seguro, y vámonos, ¿no? Nuestros paseos, bueno, siempre fueron a lugares gratuitos para apoyar a la economía de la familia. Y a lugares que fueran emblemáticos. Los niños casi siempre pedían tres lugares. En primer lugar Kitsania, en segundo lugar Six Flags y en tercer lugar el cine. Es esta herencia cultural podrida desde un punto de vista muy tlacuilesco que les estamos dejando, un entretenimiento que tiene que ser gastar. Y bueno, pues esta óptica gabacha del entretenimiento. Pero bueno, nosotros lo que procuramos era visitar lugares gratuitos y que ofrecieran culturalmente algo más a los niños. Los llevamos al Huizantepetl, que es el Cerro de la Estrella, los llevamos a Cuicuilco, los llevamos aquí a Cuailama, fuimos a CU a que conocieran tanto las islas como el MUAC, que bueno, fue gratis. Fue una odisea cuando fuimos al MUAC. Ciertamente era una exposición bonita, pero pues los niños estaban corriendo por todo el museo. Esa fue la última vez que los llevamos a algún museo. Los hemos llevado también al Parque de las Fuentes Brotantes, que también está ahí en Tlalpan. ¿A dónde más los hemos llevado, comadre? Al Parque Cuitláhuac, muy bonito, ahí en eje 5 y periférico. Donde, bueno, hay una granja, pueden jugar, pueden ver animales, los llevamos ahí. Fuimos al jardín botánico ya en un par de ocasiones, donde, bueno, pues los niños disfrutan. En fin, lugares, a Cuescomal también, acá los trajimos a Xochimilco, y bueno, son paseos donde uno como observador del comportamiento de la infancia disfrutan demasiado los niños en el aire libre, en el contacto con la naturaleza, donde también aprende nuestro amigo David cómo bicheamos. Fuimos al bosque de Tlalpan, donde bueno, pues se dividieron en grupos, los que se fueron con David encontraron ahí a un escorpión comiéndose una araña, en fin, lugares gratuitos que ofrecen un sinfín de posibilidades para que los niños no nada más convivan, sino que estén en contacto con la naturaleza, aprendan a valorarla y a conocerla, y bueno, pues a visitar también lugares que resalten nuestra identidad, como bueno, estos sitios arqueológicos que ya les comentamos. En fin, los cursos libres de verano han sido un bonito proyecto del cual nosotros queremos seguir estando presentes, enamorados, realizándolo. Y le agradecemos a todos los niños, los papás y los compañeros que se han sumado a este pequeño esfuerzo para brindar un verano inolvidable para nuestros chicos. Sin duda han sido grandes experiencias. Por medio de ellos hemos conocido a personas invaluables, todos los que han trabajado con este proyecto. Les agradecemos, los llevamos en el corazón, y que los niños de allá no se nos agüiten, porque bueno, ya se está maquilando algo ahí con nuestra querida Liz, el buen David y toda la banda que es chambeadora, y esperemos muy pronto que se concrete. Ya les estaremos ahí comentando. Estamos la comadre y yo orgullosos de este bonito proyecto, y sobre todo muy agradecidos con todo el amor que los niños y niñas nos dan. Pero vamos a darle un giro, hasta ahí llegamos en los cursos libres de verano, y vamos a hablar un poquito de qué, comadre. Sí, bueno, pues justo ahora que son vacaciones y que andamos invadiendo este chulo pueblo, es muy bonito, a pesar, claro, de los trabajos que la delegación imprudentemente, muy imprudentemente está haciendo a lo largo y ancho de todo Xochimilco, o de los pueblos de Xochimilco, que es el supuestamente meter el drenaje y reencarpetamiento del asfalto. Estamos acá en Santa Cruz y bueno, se va a comenzar la Feria del Dulce Cristalizado, que comienza del 14 de julio, es decir, este sábado, al 22 de julio. Son 8 días los que duran. Y bueno, pues que se hace aquí en el pueblo de Santa Cruz, Acalpizca, aquí en Xochimilco, pasando el famosísimo bosque de, bueno, el mercado de plantas de Madre Selva y el bosque de Nativitas. Sigue el siguiente pueblo, es el de Santa Cruz, Acalpizca. Y bueno, pues van a comenzar esta feria. Por ahí ha habido dudas o conflictos, porque pues sin duda el ingreso que deja a la Feria del Dulce es importante, desde lo que le cobran a cada puesto, ya sea de dulces cristalizados o de cualquier otra cosa que vendan, desde ese ingreso que es considerablemente elevado, lo que le cobran a los vendedores, a los comerciantes, hasta bueno, pues toda la derrama económica, que deja, ¿no?, los turistas que visitan la feria, pues ha habido ahí como ciertos roces de que lo organicen los productores nativos de Santa Cruz, que así nació. Me parece que la Feria del Dulce surge por ahí de 1927-1928, por el esfuerzo tanto de... Incluso corre la leyenda que fue un padre el que organizó un poco esta venta, porque bueno, ya se dedicaban acá en Santa Cruz a hacer escobas sobre todo, y después trajeron la técnica del dulce cristalizado, pero bueno, la idea era pues como justo poner a la venta, que se conociera de manera pues más amplia lo que se hacía aquí, y entonces comienza esta Feria del Dulce Cristalizado. Sin embargo, la feria como tal creo que es en 1980, pero la técnica viene desde 1920 y tantos. Y la idea es, pues, que los mismos productores pudieran hacer la feria y que este dinero recaudado o todo lo que se logre, pues, quede dentro de los productores, dentro del pueblo. Pero bueno, como siempre ahí la delegación, las autoridades, pues, metiendo su cuchara, viendo la forma en la que pueden beneficiarse de ello, parece ser que ahí hay roces. Se había propuesto una primera feria que iba a ir del 7 al 14, es decir, en el transcurso de esta semana que está terminando. Pero esa feria iba a ser por el señor Félix Esteban Rosas, pero parece ser que la delegación no dio como los permisos necesarios, y entonces pues se canceló. Cancelaron no solamente a los productores, también a los elencos que iban a ver. Y bueno, por ahí está circulando en Face la noticia. Métanse así como la Feria del Dulce Cristalizado. Y Reposado era esta la que iba a ser el señor Félix. Y bueno, pues por ahí dicen, explican más o menos cómo estuvo el asunto. Sin embargo, la delegación lanzó la otra feria, que va a ser del 14 al 22, le comento, igual aquí en el pueblo de Santa Cruz, Acalpizca. Y por ahí vimos la noticia en el Facebook, que de hecho si ustedes llegan al embarcadero Zacapa, ese que está ahí en Ativitas, que es la terminal de los RTPs que vienen de allá del barrio, por ejemplo, del que sale de San Lázaro Xochimilco, es su terminal, que van a ver un, igual esto le interesa a Pepe Adán, al buen Pepe Adán y a la familia, van a ver recorridos en trajineras de ahí del embarcadero Zacapa hasta el embarcadero del Museo Arqueológico de Santa Cruz, que está ahí por la planta, se llama así el barrio, y son recorridos que parece ser van a estar costando 30 pesos, y cada entre 30 minutos y una hora va a estar saliendo como las trajineras, ¿no?, comunitarias, colectivas, para traerlos hasta acá. La verdad es que ese recorrido se antoja. Recuerdo vagamente que alguna vez hicimos un recorrido parecido hace muchos años, pero bueno, valdría mucho la pena porque son canales que no son tan turísticos y entonces valdría mucho la pena ver cómo son estos recorridos. Y pues ahí está, para que se le caigan a la Feria del Dulce Cristalizado y también, pues, si no tiene nada que hacer este fin de semana, es una muy buena opción. La otra opción sería que acabamos de ir a visitar, que fue el bosque de San Luis Tlaxcaltemalco. Este bosque, que es un bosque abierto a toda la comunidad, no tiene ningún costo, que está muy bonito. Es un bosque que tiene, pues, ¿no?, sus palapas con sus asadores, para que si ustedes quieren hacer ahí, buena noche, por si quieren ustedes hacer ahí, vaya, la fiesta. Está muy lindo, es gratuito, y como bien decía el Tlacuilo, los niños sin duda son más felices. Hagan el experimento. En el cine uno se la puede pasar bomba, pero es muy caro, y al final uno ve lo que casi siempre Hollywood manda, porque no hay como otras influencias del cine en nuestro país. Pero si usted lleva a sus pequeños y a sus pequeñas, incluyendo a la mascota, si la lleva a un área abierta, un área verde, un bosque, verá que vale mucho la pena y hasta usted la va a pasar bomba. Así que pues ahí están esas recomendaciones que trae acá la comadre y el querido Tlacuilo. Pues también, bueno, ya para en esta recta final de esta sonoreada, pues queremos invitarlos también. Bueno, hay muchos eventos. Bueno, nosotros tratamos de difundir los que sean culturalmente atractivos y, bueno, sobre todo de entrada libre, porque, bueno, la economía no, pues a pesar de que el peso obtuvo, ganó terreno, dicen los economistas, después de la elección del PEJE. Bueno, pues la economía sigue mal. Y lo que queremos compartir con ustedes, bueno, pues el quinto aniversario de este festival, el Olincan, Voces en Resistencia, que bueno, pues por segundo año consecutivo, o tercero, no recuerdo bien, se está realizando en el Deportivo Vivanco, el que está ahí sobre Insurgentes, muy cerca del centro de Tlalpan. Me parece que está entre las estaciones Corregidora y Fuentes Brotantes. En corto la banda llega, ya lo topan. Y bueno, pues va a ser, empezó ayer. Ayer va a ser 11, 12, 13, 14 y 15 la primera semana. Y el próximo jueves 19, 20, 21 y 22 se cierra. Entonces el evento, bueno, pues trae a 16 artistas internacionales y 25 nacionales. La entrada es libre, no lleven a su perro. El año pasado que llevamos a la Moca, pues que estuvieron según los The Wailers, pues estuvo lloviendo, no dejaron entrar a Moca, tuvimos que quisimos escucharlo desde afuera, pero bueno, pues no se pudo. Bueno, nos está escribiendo el buen Lalitro Ángeles, y si escuchaste bien, el Bosque de San Luis ya está abierto al público, es gratuito, ahorita está lleno de chavillos que van de diferentes cursos libres, bueno, esos no son libres, cursos de verano, pero sí, ya está abierto el buen Lalo, sí escuchaste bien, y bueno, pues cáigale, ¿no?, allá. Entonces estamos hablando del Olincan en su 15 aniversario. Y bueno, la última vez el sonido nos tuvieron parados como una hora en lo que hacían su soundcheck. que bueno, hasta el final ya sirvió, con la banda que íbamos medio se pasoneó y tuvieron ahí, sí, se les pasó el azúcar, se les subió demasiado, luego se les bajó la presión y bueno, pues entonces pues mucho cuidado con lo que andan ahí comprando, comiendo, bebiendo, porque vamos a disfrutar. Y bueno, también queremos invitarlos a esta muestra de cacao y maíz en el Museo Nacional de las Culturas Populares, esto en el centro de Coyoacán, que bueno, pues va a estar del 13 al 15 de julio, de 10 a 20 horas. Esta es una exposición que trata esta dupla del cacao y el maíz como plantas ancestrales que nosotros como latinoamericanos siempre han estado presentes, y mucha de nuestra gastronomía se basa en estas dos plantas, donde bueno, el maíz representa al hombre, a energías masculinas, y la mujer energía representado en el cacao, esta fusión tan sabrosa, tan ancestral, tan cultural, que representa muy bien nuestras raíces. Repetimos, va a estar del 13 al 15 de julio en el Museo Nacional de las Culturas Populares. La entrada es totalmente libre. Ahí afuera tienen biciestacionamiento, entonces pueden llegar. El poli, bueno, fuimos hace poco. El poli es buena onda, siempre y cuando, bueno, se les salude, porque, bueno, nos dijo que, bueno, que llegan unos chavos y ni saludan. Entonces, bueno, pues lleguen y saluden. Buenas tardes, oficial, ¿puedo dejar aquí mi bicicleta? Bueno, ahí le echa un ojo y vamos a ver. Muchas gracias a ti, al buen Lalito que nos escucha. Esperemos sí que lo puedan visitar. Ya les estaremos compartiendo más lugares de acá de Sochi gratuitos para que ustedes puedan ir. Y bueno, pues no queremos irnos sin antes mencionar el derrumbe que ocurrió en Anillo Periférico, ya muy sonado, muy viralizado, varios videos en todas las cadenas, pero queremos compartirles que esa misma constructora es la que está construyendo la plaza que está casi a espaldas del metro Periférico Oriente, sobre Tláhuac y Periférico, la que tiene juegos mecánicos. Ya estaremos hablando más en la próxima sonoreada, pero es la misma empresa, se está gestando una tragedia, entonces hay que estar bien atentos, banda, y sobre todo dejar de frecuentar las plazas como una forma de entretenimiento, porque nada más vamos a gastar, a consumir la basura que nos ofrecen. Y bueno, pues vámonos a estos lugares gratuitos, que ofrecen mucho de cultura, mucha naturaleza. Comadre, vámonos. ¿Qué algún saludito que quieras dejar? Pues muchas gracias a toda la banda que nos anduvo acompañando. Gracias al buen Pepe Adán, a Miguel, a Adán, a Lalitros también. Qué chido que nos acompaña. Nos da mucho gusto poder compartir con ustedes estas noches de jueves. A la buena Ali Orozco, al buen Mago, un saludo y un apapacho al querido Mago. Muchas gracias a la banda que nos deja transmitir desde acá. Gracias por la hospitalidad, por las palomitas, por ese cariño. Y pues nos seguiremos escuchando en la Sonoreda 75. Que tengan muy bonita noche y les manda un gran abrazo la comadre. Un gran abrazote de la comadre. Y bueno, pues así estamos llegando al final de esta sonoreada ya número 74. Vamos a estar, les informamos, verano en el huerto. Ya les estaremos diciendo de qué se trata esta onda. Y un saludote a todos los que nos escucharon en esta sonoreada. Y bueno, pues nos vamos con una rola que, bueno, pues... ¿Qué rola quiere, comadre? Íbamos a poner La Vaca Loca. Pero bueno, no sé si usted tenga ahí alguna otra sugerencia. ¿El crack? Vámonos con El Crack en tiempo de mundial, dedicado al buen Seth y a toda la banda que a través del fútbol entablamos verdaderas hermandades. Nos escuchamos la próxima semana, querida banda. Un abrazote desde acá, desde el paradisíaco pueblo de Santa Cruz, Acalpizca, Xochimilco. No estamos soñando, es verdad, el talento hecho realidad, de su humildad saltó al éxito y ahora es simplemente un crack. Sueños de niñez, convertir alguna vez un gol a estadio lleno, eludiendo al portero. Faltaba el pan, a veces faltaba el té.